porque ha sido un programa, como tú has dicho, hemos tenido unas actividades durante más de una semana. También le tengo que agradecer a la peña, que ya lo he mencionado siempre, a la peña del Gallumbo, ¿no?, por su éxito conseguido. Y también ha sido un acierto que el espectáculo ecuestre de Andalucía Sueña, que hubo una asistencia de unas 3.000 personas, la gente salió de ese espectáculo muy contenta. Y después también las clases prácticas, la verdad es que era media plaza, habría unas 1.500 personas. Los críos de la escuela se portaron perfectamente, se nota ya que tienen muchas clases, estuvieron todos muy bien, creo que casi todos se llevaron una oreja y con eso me quedo. La verdad es que estoy muy contenta con este programa que se ha hecho este año de feria y también gracias a ese equipo que tengo aquí en el ayuntamiento, que trabaja codo a codo conmigo para poder llevar a cabo este programa. Del mismo modo, desde la Oficina Municipal de Turismo se han ofrecido hoy los datos sobre el número de visitantes que acudían a nuestra localidad durante esos días de feria. Hasta la Oficina de Turismo se han acercado 573 personas reclamando información sobre el programa de festejos, por lo que se mantiene la misma línea del año anterior. El mayor número de visitas se han concentrado durante el Puente de la Patrona. De toda la semana de feria, sí. También los días previos, que era el día de el 7 y el 8, también estuvo abierta la Oficina de Turismo. Y en horario de mañana también quiero decir, porque también se reduce un poco y hay que contabilizar un poco esa cifra y aparte pues sumarle luego, hacer una cifra aproximadamente de lo que podría venir luego por la tarde, ¿no? Y bueno, pues este año hemos recibido 573 visitas durante toda esa semana, aparte de toda la afluencia de ubriqueños que se acercaban para pedir información de tanto de las fiestas como para retirar entrada de los espectáculos, espectáculos ecuestres, espectáculos taurinos. Y bueno, la cifra es muy parecida al año 2013, que tuvimos 568 visitas. Pero sin embargo, si nos vamos un poco más atrás, el año 2012 sí que se nota el aumento de visitas. Fueron 312 visitas durante la semana de feria. Y la concentración de visitantes, pues este año hemos registrado sobre todo más visitas en el primer fin de semana, que sería el fin de semana del 6, 7, 8, que fueron tres días, y tuvimos el concurso de pintura rápida, la suelta de los dos toros también, y durante ese fin de semana es donde se han registrado más visitas de toda la semana. Eran 194 visitas en los dos días, en los dos primeros días, en los dos días de en el fin de semana pasado, y junto con el día 8, son tres días. Y frente a los 102 del segundo fin de semana, que sería el fin de semana de feria, ¿no? Tuvimos más visitas el primer fin de semana que el segundo. Y tenemos que decir que son solo las visitas que pasaron por la Oficina de Turismo en horario de mañana, ¿eh? Pues así se han concentrado 573, se han registrado 573 visitas en la oficina durante esta feria. Sí, prácticamente los visitantes que vienen a la Oficina de Turismo durante estos días, algunos de ellos no se encuentran con la feria, no saben que nosotros tenemos fiesta y prácticamente se encuentran con la fiesta. Algunos deciden acercarse y otros pues deciden seguir el camino pues haciendo una visita cultural, ¿no? Sí, durante el primer fin de semana sí que venían ya con la información, por ejemplo, del concurso de pintura rápida, eran familiares, eran incluso los mismos participantes, pues se acercaban por aquí y ya sabían que se tenía lugar ese evento, ¿no? Y incluso el segundo día también, el día del Toro del Gallumbo, pasaba gente por la Oficina de Turismo que sabían que había ese evento y pedían un poco de información, dónde estaba el recorrido, dónde situarse. Y bueno, tanto pasaron por la Oficina de Extranjeros y Nacionales, se le informaba también sobre esa suelta y ellos mismos pues animaban a acercarse a ver ese espectáculo, ¿no? Unos concretamente, recuerdo que eran de Cataluña porque me tocó a mí trabajar ese día y se lo comenté y comentaban que en su tierra ellos son muy aficionados a la suelta de toros y tienen un toro cada día durante una semana. Por lo tanto, que la gente que se acercaba por aquí sí que le llamaba la atención y aparte pues se le informaba y se animaban a poder ver, ¿no?, esa suerte de los toros. Y luego por otra parte, pues los comentarios que hemos recibido de los hosteleros, también ha sido un positivo, sobre todo por las ventas que tuvieron durante ese día, ¿no? Durante el mes de agosto, pues nos hemos recuperado, hemos alcanzado más cifras que el mes de agosto del año pasado, y el mes de septiembre, pues también alcanzaremos casi las 3.000 personas, ¿no? Es decir, también se concentran muchísimas actividades durante este mes, y eso es pues un atractivo más para poder atraer más visitas, ¿no? Sí. Y pues aproximadamente alcanzaremos los 3.000 personas, ¿no? Este mes de septiembre. Sí. El mes de septiembre es uno de los mayores, de las mayores afluencias que tenemos durante todo el año, pues el mes de septiembre es uno de los mejores meses. Antes se concentraban más visitas durante el mes de agosto, pero septiembre también se está poniendo de moda, sobre todo también para viajar, y es un mes que es más económico que el mes de agosto, y la verdad es que el mes de septiembre se está convirtiendo en uno de los más elegidos, ¿no? A lo largo de todo el año, pues el mejor, ¿no? Son los temas que más destacan en la actualidad de nuestro municipio de hoy martes 16 de septiembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.